Según un relevamiento de la Secretaría de Turismo, veranear en Brasil sale un 47% más caro que el año pasado, y veranear en Uruguay un 42% más caro y en Chile un 32%. Para hablar sobre estos temas, tenemos en línea al vicepresidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Argentina, a Mario Zabaleta, con quien vamos a conversar sobre la situación justamente del turismo y cómo está, qué expectativas tienen. Mario, muy buenas noches. Mariana Prado lo saluda. Muy buenas noches, Mariana. Mario, ¿cómo? Yo comentaba recién el tema de la temporada, cómo está, que creció 5% respecto del año pasado, según cifras oficiales de la Secretaría de Turismo. ¿Qué números manejan ustedes? Sí, indudablemente que hay un repunte con respecto al año pasado. Ya lo esperábamos porque en los distintos lugares del país se ha tratado de mantener o incrementar los precios en forma consciente, con lo cual la gente ha decidido veranear en el país. Nosotros somos unos fervientes defensores del turismo interno, razón por la cual instamos también a los asociados a que traten de hacer todos los esfuerzos posibles para tener precios razonables. Indudablemente que hoy en día veranear en otros lugares sale mucho más caro, los distintos niveles de moneda tanto en Brasil como en Uruguay hacen de que nosotros seamos un destino apetecible por los valores que manejamos. Incluso para el turismo justamente de estos países, ¿no? Los brasileños, chilenos, también están llegando mucho a la Argentina en estas vacaciones de verano. Exacto. Se ha visto una afluencia de brasileros ya desde el mes de diciembre, que aparte de hacer turismo, vinieron por el tema de compras, lo cual en capital sobre todo se ha visto invadida en sus shopping y sus negocios. La verdad que es un aliciente para el turismo de Argentina después de un año bastante duro. Claro. ¿Qué estimaciones tienen ustedes respecto del año anterior, que fue un año bastante duro justamente para el turismo? Estuvo la gripe A, en vacaciones de invierno, no pudo como levantar nunca cabeza el sector, ¿no es cierto?, el año anterior. Desde el punto de vista del turismo internacional hay aproximadamente un 5% con respecto al año anterior. Debemos decir que con respecto al turista interno estamos manejando arriba del 10% con respecto a la temporada anterior, viendo los fines de semana con porcentajes altísimos de ocupación y de movimiento en todo el país. Sobre todo el turismo de la costa, que se refleja, los fines de semana de Navidad y Año Nuevo, que fueron espectaculares con respecto al año anterior. Y este último fin de semana también tenemos un alto porcentaje de ocupación, con una baja a partir del día lunes, pero manteniendo niveles razonables. La mejor quincena para la costa habitualmente es la segunda quincena de enero, ¿no es cierto? Sí, normalmente sí, pero en este año se ha dado el fenómeno del fin de semana largo de fin de año, uh-huh. Lo cual puede ser que esta primer quincena sea buena, aparte se ha dado el clima ideal también, con lo cual si la segunda es mejor que esta, bienvenida sea. Claro, seguro. Es inevitable hablar, cuando uno habla de las vacaciones, hablar del tema precios. ¿Cómo están esta temporada los precios en la costa y en otros centros turísticos, ¿no? Vale la aclaración que no solamente la costa atlántica es destino de vacaciones de verano. No, por supuesto. Pero como le decía al principio, Han sido, los aumentos han sido razonables, están más o menos en un 10% con respecto a la temporada anterior. Y las empresas han privilegiado el trabajo a poder tener una rentabilidad igual, pero con mayor afluencia de gente. Claro. ¿Manejan números respecto de otros países? Porque el informe de la Secretaría de Turismo hablaba de unas diferencias bastante importantes respecto de los alquileres. No sé, más o menos en promedio sale el doble. Lo que conocemos es que los alquileres de la temporada en Argentina no han aumentado de una manera tan alta como en otras oportunidades, y que sí, que tanto en Uruguay como en Brasil han crecido, y el costo de alimentación y gastos en los otros países han crecido de una manera mucho más elevada que en el nuestro, lo que hace beneficioso, veranear en el país. Claro. Los últimos días firmaron un convenio con la Secretaría de Turismo, justamente para promocionar el tema del turismo interno. ¿En qué consiste este acuerdo, Mario? Nosotros hemos firmado distintos acuerdos en estos últimos días. Hemos firmado junto con la Secretaría de Turismo y con el Banco Nación para que los tarjetas vientes del Banco Nación, que son aproximadamente 3 millones de beneficiarios, sí, puedan tener una financiación sin intereses, y los establecimientos estaríamos haciendo un 10% de descuento sobre nuestras tarifas. Claro, claro, poder dar un beneficio a los usuarios de la tarjeta nativa, ¿no?, del Banco Nación. Exacto, la tarjeta nativa del Banco Nación. Claro, claro. Una última consulta. Veíamos hoy en diferentes diarios y por lo que uno va pudiendo tomar conocimiento, pareciera que el sur de Brasil se ha generado cierta preocupación y están como bajando mucho los precios, sobre todo para febrero, incluso hasta de lo que significa alimentarse, ¿no?, comer en Brasil. ¿Puede esto peligrar el turismo interno, o ya está definido? El que se va de vacaciones acá ya se va acá y... Sí, yo creo que no va a haber un cambio, porque la gente ya tiene más o menos definido el lugar de vacaciones. Indudablemente que deben tener preocupación, porque la afluencia de argentinos ha sido muchísimo menor, sí, con lo cual me imagino que se generará una competencia y eso hará que ellos bajen los precios. Pero no, estimo que no va a haber un cambio con respecto a la modalidad que se está usando en este momento. Claro. Bueno, Mario Zabaleta, le agradezco mucho el haber estado comunicado con nosotros y estamos en contacto. Bueno, Mariana, el agradecido soy yo. Muy buenas noches. Hasta luego.